Hola, buenas noches. Estás en una edición más de Novedades Decadentes. Aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. O si no tienes FM, nos puedes escuchar también en streaming a través de nuestra web en www.radiotopo.org. Y que hemos empezado a saco con los Dray Acten desde Torrelavega, Cantabria, que fue el grupo que cerró el programa pasado. Un poquito de Screenemo, Neocruz, Post Hardcore en su primer disco de 2016. Bueno, pues como siempre, que esto es un programa oscuro pero verbenero, que tenemos las repeticiones del programa aquí en Radio Topo a las 6:30 de la mañana de los lunes y el viernes a la 1:30 de la tarde. Y que tenemos un correo que es el novedadesdecadentes@gmail.com. Que hoy no vamos a tener ninguna sección porque todos nuestros compis pues están de viaje por ahí. Y bien que hacen. Y que esto que lleva sonando un rato después de Dray Acten es The Blicks, que es un grupo australiano con gente de muchos grupos haciendo marcianadas. Y que con esto empezamos. Novedades Decadentes. We'll be right back. Venga, y esto que suena ya es La Belle du Ville, desde Chemnitz, Alemania del Este. Y esto va a salir este 27 de mayo del 2022. Y es un pequeño EP. Y dicen que hacen Dark Punk. Vamos a seguir por Europa del Este. Nos vamos al lado de Alemania del Este, a Polonia. Y esto es Cabaret Grey, que acaban de sacar este disco en abril pasado. Cabaret Grey desde Polonia. Thank you. vamos a seguir en Centro Europa, porque nos vamos con algún lanzamiento nuevo del sello de Treaty Records de Berlín. Y en este caso vamos a seguir con la Punta Bianca, con este Disquiet, que vienen desde Francia y ya los hemos puesto en el programa. Y hacen un pop bonito con tecladillos. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Y seguimos con The Treaty Records. Y esto es SPZKR. Fridor Acionales. Dolor y sufrimiento. Venga, cruzamos el charco, nos vamos a Washington. Y esto es The Outback. Y este disco que acaba de salir en mayo. Seguimos en América del Norte y nos vamos hasta Montreal, Quebec, y esto es Uzu, que ha salido el abril pasado y, como curiosidad, cantan en árabe, a pesar de ser de Montreal. Yeah! y dejamos Norteamérica y nos volvemos a Europa y vamos a poner un temazo de His Electro Blue Boys. Post-punk, psicodelia noise, post-rave, electronic, hip-hop, un temazo. His Electro Blue Boys. Desde Italia. Después de His Electro Blue Boys en este discazo de 2017, vamos con otro grupo italiano, también en disco de 2017, que compartieron EP con His Electro Blue Boys, y en este caso es ABAC. I'm Pues vamos ya con la sección vintage, mini vintage, perdón. Aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Y como estamos de italianos, pues vamos a poner una reliquia italiana, aunque ahora están volviéndose a juntar y tocar. Pues vamos con los Kina. Los Kina, que estuvieron activos del 82 al 97 y que pudimos ver aquí en Zaragoza en el 92-93, presentando este disco que vamos a poner ahora, que es el Parlami Ancora. Y el tema que vamos a poner se llama Los Peche. Kina desde Italia, desde Aosta. Jefe, una cosita te voy a decir, y que no te sepa mal. Puto España. Yeah. Guajardo es un buenazo, del pueblo y canchepano. Solo que de chico le pegó un rito a su hermano. Y aunque él es fipes hijo y sucesor relococido, se sabe ya de sobra que otros tiene retarpido. Su padre era facha, pero Franco no lo quiso, porque tenía muy claro que el suyo era su hijo. Guajardo de Bordón, que tenía un pavo mortal, el Sabina que optaría a ser el pavo real. Y al llegar a la transición dio de mano el cardillo. Por entonces Guajardo venía su chiquillo. Su performance con Terejo y también Milán del Bosch, que no fue el mismo Milán que al Madrid sin cometió. No se hizo el rederenfum para ser si era aceptado, porque el golpe de Terejo ya lo había convalidado. No se hizo la consulta para pidar reinado, porque a él ya le valió el gatado y bien gatado. Posaron para la foto los decrómatas de España en el centro Don Cuajarlo, que al Borbón ya le daba. Al Borbón ya le daba siempre con nidero tuyo, pero él no era ladrón, ¿eh? Es que si no vamos para el tuyo. Él ha batracado mucho y sufrió de lusación. La muñeca se resiente cuando nos saludas todos. Él ha batracado mucho y es un campeón en vela. Por pulacho no le cebra hasta aquí en Estados Unidos. Dos hijas y un hijo a España relagaron. Con Sofía Morcanía afianzaron. Le Fipe ya sonaba para ser el sucesor. Ya se ve que está más reparado que esto. Elena se casó con un tal Mashirala, que le daba fuerte y flojo al bello arte de Borcá. Trismina se casó con un tal Urdán Pamí, que jugaba al talonmano y en el nos al between. Guajardo de Bordón también era calazor, y se iba pa' Botswana pa' pillar algún león. Y si no, un efelante a Levada igualmente. Lo importante es que el rito siempre iba pa' la frente. En el año 2000 algo Don Guajardo abdicó, porque ya había cotizado pa' pillar Julibación. Y no hicieron la consulta aunque el pueblo lo dipió, porque ya tenía claro de quién era su sector. Es el Fipe VI, es el prepapado, es el prepapado pa' ser jefe de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un dorotado, aunque el TFM creo que no ha pretensado. Es el Fipe VI, es el prepapado, es el prepapado pa' ser jefe de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un dorotado, aunque el TFM creo que no ha pretensado. Ten cuidado con decir, los bordones son ladrones. Ten cuidado con decir, los bordones son ladrones. Los borbones son padrones, los borbones son los drones. Los lordones son padrones, los borbones son ladrones. Y unos pican y otros no. Rapear no es pelito. Pues estos son Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Lo Muerte Papaña, de 2019. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Y vamos con el ruido. Estos Tétanos, de este mayo de 2022. Sobrada de grupo. Street Position, de este de Chicago, Illinois. Dos temas porque es una sobrada. Yeah. Novedades decadentes. Música tranquilita. Venga, vamos acabando el programa. Y esto es Queer, ese autoproyecto desde Francia con su nuevo EP. Pues seguimos con más cosas nuevas. Y lo de Queer acaba de salir. Esto salió en abril. Y Esquial y la canción Europa. Y vamos a ir acabando el programa. Y aquí improvisando nos acabamos de enterar que hay un concierto el miércoles que viene donde toca Uzi desde Bogotá, que es lo que está sonando ya de fondo en su LP Cadena de Odio. Y bueno, pues eso, que es el miércoles que viene en Arrebato, Cadena de Odio de Uzi, que es este LP que está sonando ahora, y la demo de Los Secuestros, que son los que tocan con ellos. Pues eso, que vamos acabando el Novedades Decadentes de hoy. Y os dejamos con lo que viene el miércoles que viene desde Bogotá, Colombia, UCI. Venga, y ahora sí, acabamos de verdad el Novedades Decadentes de hoy, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, que esperamos que os haya gustado, que el miércoles que viene más, y seguro con sección, y que como siempre nos vamos con un grupo del Estado, y en este caso, los míticos 995 desde Madrid. Un besico y nos oímos.